Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La gravedad de los incendios aumenta y eso refleja en el gobierno y también en los diarios, que coinciden en amplias coberturas sobre el avance del fuego y los daños causados. El área afectada por el fuego ya suma 289.000 hectáreas, lo que equivale a una superficie un 4% mayor a la de todo el Gran Santiago. Los focos de incendio se expanden y ya se registran 142 siniestros, de los cuales solo 51 están controlados. Tal como lo habían advertido expertos, el fuego se desplaza rápidamente hacia el sur, por lo que se expandió la alerta a las regiones del Biobío y la Araucanía. El poder destructivo de las llamas quedó en evidencia ayer, cuando el poblado de Santa Olga, en la región del Maule, fue arrasado en cuestión de horas, dejando a 1.200 familias sin hogar. A esto se suma la muerte de otras tres personas, una de ellas un bombero, que suben a 10 el número de víctimas. El gobierno apareció ayer con un nuevo protagonismo ante la crisis. La presidenta Bachelet se reunió en La Moneda con los empresarios de las zonas afectadas en busca de su respaldo para el combate a las llamas y coordinar las futuras obras de reconstrucción. Sin embargo, el nuevo despliegue del gobierno no aplaca las críticas a su reacción tardía. La Cámara de Diputados no solo cuestionó al gobierno, sino que aprobó una moción para demandar una respuesta inmediata frente a la catástrofe. La presidenta Michelle Bachelet sostuvo una reunión en La Moneda con las fuerzas de seguridad e inteligencia. El objetivo era revisar los avances en la investigación del origen de los incendios. La multitud de focos no nos permite descartar que aquí haya un componente de intencionalidad, había declarado la presidenta, quien se rehusó a hablar de terrorismo o atentados. Pero el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, es categórico. Nos están quemando, dijo. 6 personas fueron detenidas ayer, 5 de ellos por vecinos de las zonas afectadas, cuando portaban bidones de benzina e intentaban prender fuego al pie de un camino. El Ministerio de Hacienda aún no logra cuantificar el daño causado por los incendios, que, por lo demás, continúan extendiéndose. Sin embargo, es innegable que ponen aún más presión a una economía para la cual ya se prevé un bajo crecimiento este año. Las industrias forestal y vitivinícola son las más afectadas hasta ahora. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa. Tomamos contacto telefónico con el gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, José Antonio Alcázar, luego que SAGO está coordinando, gestionando y canalizando las ayudas para los agricultores de la sexta región. José Antonio, cuéntanos de esta iniciativa que tenemos entendido nació de agricultores locales, empresarios y dirigentes. Bueno, nosotros estamos respondiendo al llamado de varias personas durante el fin de semana pasado, cuando estaba recién empezando, diría yo, lo que lamentablemente hoy día ya es una catástrofe, para ir en ayuda de agricultores de la zona de la sexta región. Por lo tanto, hemos estado canalizando toda la ayuda consistente en forraje para los agricultores de Marchihue, que la verdad que si bien es cierto el fuego pasó ya por Marchihue, el drama que se le viene a ellos durante los próximos meses es terrible, porque no tienen absolutamente nada de forraje para alimentar a sus animales. Bueno, nosotros hemos logrado despachar alrededor de 11 camiones ya, hasta el día de ayer. Hoy día se van probablemente uno o dos más, mañana probablemente dos más y el lunes, martes seguimos con este tema. La verdad es que ha sido un trabajo mancomunado. Primero hemos tenido la colaboración de agricultores socios de la SAGO, quienes nos han donado forraje, otros nos han donado combustible para poder alimentar los camiones. Hay agricultores que no son de nuestra organización, pero de igual forma nos han estado llamando. Nos hemos estado coordinando también con Patricio Wunderlich, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones, quien gentilmente ha estado gestionando, cosa que no es fácil en esta época, porque están todos los camiones ocupados en las cosechas.

además lo que estamos, los negocios que estamos haciendo con los inversionistas chinos para atraer inversiones a nuestra región. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría por los miembros del Consejo Regional porque se trata de un proyecto que fortalecerá la producción local con un sello de calidad que pocos países pueden tener, más aún de un alimento que es altamente demandado, comentó el consejero regional Richard Lepe. En el último Consejo Regional en la provincia de Palena, en la ciudad de Chaitén, estuvimos viendo el tema de la certificación de la leche y de la carne. Y en ese sentido, digamos, te quiero decir, digamos, que hemos aprobado el convenio marco con el único fin, digamos, de que la Seremía de Agricultura, a través de sus diferentes instancias, certifique el tema de que el producto, la leche y la carne en la ciudad de Osorno y en la comuna y en la región, digamos, sea un sello distintivo, digamos, de esta región de la Patagonia. Yo hice una indicación respecto que la carne, en este caso el sello de carne bovina, sea conocido más adelante. Ojalá que las instancias relacionadas con el tema lo hagan de esa forma, digamos, como sea conocido como el carne bovina de régimen de un tema patagónico, para así incorporar el concepto de la Patagonia, no solamente acá en Osorno, sino en todo el sur de Chile. El sello de calidad y origen para la leche y la carne de Osorno será una herramienta estratégica que está buscando el Ministerio de Agricultura para fortalecer la producción y comercialización de los alimentos producidos en la zona. Una nueva representante de la comuna de Puyehue hay para este año 2017. Se trata de la joven Scarlett Coxio Spolman, de 16 años, proveniente del sector de Pilmaiquén y que fue apoyada por la comunidad indígena Mapo Pilmaiquén y el Club Deportivo Provenir de Pilmaiquén para coronarse como la reina de Puyehue. Como virreina quedó Belén Barrera Leiva, de 16 años, quien fue apoyada por el Club de Carreristas de Entre Lagos. Y Mi Simpatía quedó en manos de Bernardita Quinteros, quien fue apoyada por la Asociación de Defensa Animal y la Primera Compañía de Bomberos de Entre Lagos. Por último, mencionar que la reina se llevó un premio de 300.000 pesos, la virreina se llevó un premio de 200.000 y la Mi Simpatía un premio de 100.000 pesos. Tomamos contacto ahora con Jonathan Ancahual de Radio Mía, que está con don Elier Riva, director de Desarrollo Económico Local, quien se refiere a la próxima Paila del Huevo Azul, que se realizará el 11 de febrero en el Parque Botánico de Riachuelo. Don Elier, ¿qué le puede decir usted sobre la Paila del Huevo Azul? Bueno, la Paila del Huevo Azul ya es característica de nuestra comuna. La organizamos en la municipalidad en conjunto con indígenas de acá del territorio. Por segundo año consecutivo se va a realizar en el Parque Botánico de Riachuelo, territorio predilecto para las comunidades y obviamente el sector también para la fiesta. Hay mucho árbol, mucho senderito por dentro, así que es espectacular para poder realizar la fiesta. El año pasado lo hicimos ahí con un éxito rotundo, así que este año vamos a volver a repetirlo y hacerlo en ese sector. Sí, que lo puede entregar más detalles, hacerle la invitación a la gente también. Sí, la paila de huevos, a ver, para empezar, la paila de huevos más grande del mundo, de huevos azules. Eso es lo interesante. Contamos con el apoyo del Instituto La Araucana, que ellos nos van a, todos los años nos traen un chef y sus estudiantes de cocina y hacemos todo un show bonito, ¿ya? Es el 11 de febrero, sábado 11 de febrero, y la idea es que vengan en familia. Van a ver stand de comida de las comunidades indígenas, de acá del Provesal, las personas van a poder disfrutar de toda la gastronomía del sector. La receta es una sorpresa, todos los años cambiamos la receta, siempre se mantiene el huevo azul, pero la receta va cambiando y vamos a tener una serie de juegos para los niños, show artístico, así que invitamos a todos los vecinos de Río Negro y también de la provincia a disfrutar de esta gran fiesta del huevo azul y ser parte de este récord y que se hace en Río Negro, así que es súper importante para nosotros que la gente venga a conocer Río Negro y las maravillas. ¿Desde qué hora van a comenzar esto? Vamos a estar conversando más o menos de las 10 de la mañana en adelante, ¿ya? Y todo el show artístico va a terminar a eso de las 9 de la noche, así que todo el día vamos a tener actividades y la gente va a poder disfrutar de las diferentes actividades. En lo policial encuentran aparentemente a joven desaparecido en la comuna de La Unión. El cuerpo fue hallado, según lo confirmó el jefe de la Vicrim de La Unión, en un sector rural de Los Esteros. El hallazgo fue realizado por vecinos que recolectaban maquis en el fondo Pirrihuín, El cuerpo aparentemente correspondería a Eric Marcelo Caro Álvarez, de 24 años, identidad que deberá ser corroborada en el servicio médico legal tras los peritajes de rigor. Ahora tomamos contacto con nuestro colaborador Cristian Barrías desde Purranque. Este viernes 27 de enero en Purranque se realizarán dos actividades deportivas en el gimnasio municipal con el fin de reunir aportes para los afectados de los incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país. Entre las actividades destacan una zumbatón a realizarse este viernes desde las 20 horas en el gimnasio fiscal Mario Torres, donde la entrada consistirá en un aporte ya sea en agua embotellada, bebidas energéticas o barras de cereal. Otra de las actividades a efectuarse contempla un cuadrangular de baby fútbol este viernes desde las 22 horas en el gimnasio municipal. Quienes deseen asistir deberán llevar su aporte con alguno de los productos ya mencionados. Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de Purranque se han coordinado para contar con varios puntos de acopio de estas ayudas, siendo el principal el cuartel de bomberos ubicado en calle Las Heras 325. Los otros puntos de recolección de ayudas estarán en el frontis de los supermercados Macro Express y Unimark. Según indicó el alcalde de Purranque, Héctor Barría Angulo, la ayuda recolectada en los diferentes puntos de acopio dispuesto se enviarán este domingo 29 de enero gracias a que la empresa de transportes Bartmont que ha dispuesto de un camión para el traslado de la ayuda. La autoridad comunal de Purranque agregó que esto nos afecta a todos como país y no queremos estar ajenos al dolor y sufrimiento por el que están viviendo nuestros compatriotas. Por eso el llamado es a todos a que aportemos de aquí al domingo con lo que más podamos. Por otra parte, los programas PRODESAL y PDTI Purranque están coordinando junto a agricultores y usuarios de los programas enviar ayuda en bolos y fardos de paja para los animales de la zona afectada mediante un camión que ha dispuesto INDAP Los Lagos. Para www.paislobo.cl informó Cristian Barría. Revisemos las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana sábado se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 24 grados, con vientos de norte a sur a 12 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el domingo se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados, con vientos de oeste a este a 15 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el lunes, en tanto, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. Vientos de norte a sur a 16 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos. Y para el martes, finalmente, la mínima sería de 6 grados y la máxima de 20 grados. Con vientos, atención, de norte a sur a 30 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información concluimos esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl, mismo lugar donde podrá encontrar estas y otras informaciones, audios, videos y entrevistas. En tanto, informaciones de último momento las podrá encontrar en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Por un momento lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros nos reencontramos con la información el lunes. Que tenga un muy buen fin de semana.